Amén. Muy bien, tenemos en esta noche un encuentro particular en el cual Dios nos va a estar hablando y va a estar hablando también particularmente a los adolescentes y a los jóvenes que estén en medio nuestro, adolescentes y jóvenes. Claro, después venía el problema de decir, bueno, ¿qué edades están comprendidas entre adolescentes y jóvenes? Bueno, yo traté de hacer por lo menos un rango de ello y yo les diría, miren, entre 15 y 35 años, jóvenes entre 15 y 35 años. ¿Y quién tiene 36 acá? A ver, 37, ¿hay alguna? Sí, qué cerquita que estuve. No se preocupe, si usted tiene 35, 37, 40, 45, 55, 65, 75, dijo, y se considera joven, pues entonces reciba también la palabra del Señor, no hay problema. Así que depende de usted en ese caso. Pero particularmente vamos a tratar de compartir este tiempo con nuestros preciosos jóvenes y adolescentes, aquellos que componen esta familia y esta iglesia del Señor en este lugar. A ver, ¿cuántos tenemos entre 15 y 35 años aquí? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, queremos llevar a cabo esto para bendecirlos, queremos bendecirlos y luego lo vamos a hacer también en oración. Queremos que el Señor les pueda estar ministrando, no solo hoy, sino permanentemente. Les queremos de una manera sencilla como esta también recordar que nos preocupamos por ustedes de diversas maneras y no queremos que ustedes pierdan de vista esto. Que aunque ustedes no lo vean o les parezca que no, en realidad la iglesia también está pensando en ustedes y se preocupa por ustedes y su pasar y su pesar también, entendiendo que este tiempo tan duro y tan difícil en el cual a todo ser humano nos toca vivir, particularmente quizás a ustedes como adolescentes o jóvenes, les hace todavía más pesado y más duro vivirlo. Y a lo mejor por la propia condición de ser hijos e hijas de Dios, esto les resulta todavía un poco más gravoso. Pero queremos decirles también que además de que les amamos y les queremos, que deseamos lo mejor para ustedes de parte de Dios y que queremos seguir comprometiéndonos en oración por ustedes y a tratar de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el Señor pueda cumplir todos sus propósitos en cada uno de ustedes, en cada uno de ustedes. Así que aunque no tenemos todas las respuestas porque no lo sabemos todo, y aunque tenemos limitaciones de diversa índole para poder asistirles y ministrarles, sepan que detrás de nosotros finalmente está el Señor. Y Él sí es suficiente para poder asistirlos a todos ustedes y brindarle todo lo que ustedes necesitan en sus vidas, hoy, mañana y siempre. Así que este es el deseo que tenemos también en esta noche. Por lo tanto, compartiremos un poco de la palabra en este sentido. ¿Cómo no recurrir, entre otros pasajes, al de las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, considerado joven también, en este caso Timoteo, y en su primera carta a él, su primera epístola, en el capítulo 4 y el versículo 12, vamos a encontrar aquí alguna palabra interesante que después vamos a tratar de aplicar para alentar a los jóvenes, para motivarlos, para entusiasmarlos, para influenciarlos a insistir en la búsqueda de Dios y de sus propósitos, de su voluntad y de sus caminos para cada uno de ustedes. Primero Timoteo capítulo 4, versículo 12. Mire, yo voy a estar leyendo en la versión de la Biblia de las Américas. Después le voy a explicar por qué, que lo voy a hacer en un instante también si dejan allí ese pasaje. Primero Timoteo 4, 12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Ninguno tenga en poco tu juventud, que nadie encuentre ninguna razón, ningún motivo para señalarte por tu juventud. Y para que esto no ocurra, el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes, sean ejemplo de jóvenes creyentes, sigan siendo ejemplo de esto delante de todo el mundo. Y esto entonces hará que ninguno tenga nada para reprocharles ni señalarles por razón o causa de su juventud. Y él dice, sean ejemplo en algunas cosas. Por supuesto están marcadas aquí. Palabra, conducta, amor, fe y pureza. Quizás la versión que usted tiene, posiblemente de Reina Valera o alguna otra, esté incluyendo la palabra espíritu. No sé si estaba aquí. No, tampoco está aquí porque estamos usando la Biblia de las Américas. En esta sí, aquí está. Pero bueno, dicen los estudiosos que en los manuscritos más antiguos no existe la palabra espíritu. Así que fue introducida posteriormente en algunos manuscritos siguientes y por eso está tenida en cuenta allí en la versión de la Reina Valera. Mire, no hace al punto, por supuesto, es solo nada más que un detalle. Podría considerarse, de hecho la podríamos considerar incluida en las otras también, así que no hay problema por esto. De hecho, si usted consulta el Nuevo Testamento en griego, no va a encontrar que está la palabra espíritu allí. Pero volvamos entonces al punto central, porque este no es algo para el cual enfocarnos finalmente en esto, pero sí entonces dirigirnos a ustedes, adolescentes y jóvenes que están aquí, de la edad que lo quieran considerar. El mundo actualmente es un mundo cada vez más caótico y complicado, en el cual se hace cada vez más difícil también vivir, para todos los seres humanos, ¿verdad? Estamos asistiendo a niveles de agresividad, de violencia, de lastimarse entre los seres humanos unos a otros, quizás como nunca antes había ocurrido. Dicen que en los últimos tiempos o décadas, pocas décadas, recuerden que son muy pocos años, ha muerto mucha más gente que en los mil y pico de años anteriores. Así que estamos viviendo un mundo que sorprende cada vez más, y es que todavía nos queda una cuota para sorprendernos en cuanto a su degradación, ya sea esta moral, espiritual o de diverso tipo. Estamos asistiendo a lo que nunca antes hemos visto, ni siquiera aquellos que tenemos un poco más de edad que ustedes. Seguramente para nosotros nos habría sido un tanto más sencillo vivir la vida y sobre todo vivirla como cristianos. Pero lo que está indicando este tiempo es, y sobre todo el hoy y el mañana, y esto es lo que yo quiero compartir con ustedes, es que este estado del mundo, en el cual yo no me quiero extender para describirlo y definirlo, porque ustedes lo viven a diario y lo observan y saben a qué me estoy refiriendo, el estado actual de este mundo requiere de parte de ustedes como hijos e hijas de Dios el involucramiento. Ustedes deben estar pensando, amados jóvenes y adolescentes, en involucrarse, en no estar ajenos a esta situación que el mundo presenta, que probablemente vaya empeorando, pero tampoco a hacer buscar la actitud del avestruz, ignorando la circunstancia, mirando para otro lado o tratando de mantenerse ajeno de alguna manera. Lo que Dios debe estar deseando de cada uno de ustedes es que estén pensando ya, o a partir de apenas puedan hacerlo, de que ustedes se involucren respecto a la situación del mundo. Y en este sentido, Dios les va a llamar a que no permanezcan ajenos, sino que como ya está sucediendo cada vez más en mayor medida, y esto debe ocurrir todavía en mejor medida también, se involucren aún políticamente. Jóvenes deben estar pensando en que Dios les puede usar para involucrarse políticamente y desde ese ámbito ejercer influencia. Pero yo les pido en el nombre del Señor que lo hagan con la motivación correcta, que no usen esos aspectos como para buscar conveniencias personales o ganancias personales Ustedes deben estar pensando, si a muchos de ustedes el Señor les indicara, involucrarse políticamente para seguir sirviendo al Señor y a su causa, para ser instrumentos de la extensión de su reino, y lo hagan desde la función política, si les toca alguna, pero sin permanecer ni ajenos a la situación, ni hacerlo por motivaciones equivocadas. Pero no solo quizás sea el tema involucrarse políticamente. No a todos el Señor los va a llamar a involucrarse políticamente, pero sí quizás a otros tantos los llame a involucrarse socialmente. Y así que ya no solo hay ámbitos políticos, hay ámbitos sociales, por ejemplo, diversas organizaciones sociales, y aún la Iglesia como organización social, a partir de la cual y a través de las cuales ustedes pueden estar llevando adelante un ejercicio fructífero de extensión del reino también. Así que no cabe otra cosa. Aún a nosotros esta situación nos apela al involucramiento. Ninguno de nosotros como siervos o siervas del Señor, más allá de nuestras edades, podemos quedar ajenos a esto y siempre debemos estar pensando de qué manera Dios nos puede querer utilizar. Y esto implica involucramiento. Estar, no estar ajenos, sino estar presentes, llevando respuestas donde se estén buscando y sean las respuestas correctas. Mostrando caminos o abriendo caminos o brechas, pero que sean las correctas, no las que vayan a empeorar la situación del ser humano. Compartiendo palabra de sabiduría, principios y valores correctos también. Así que, para involucrarse, jóvenes, habrá que ser absolutamente conscientes de esto. Habrá que tener muy en claro el propósito por el cual Dios quiere que ustedes se involucren quizás en estos aspectos y sepan entonces que allí serán agentes de cambio y de transformación. Si Dios los va a llevar a esos planos, lo va a hacer para que a través de ustedes, de sus conductas, de sus comportamientos, de su actuar, ungidos por el Espíritu Santo de Dios, con todo poder y autoridad, entonces puedan reflejar la gloria del reino y del Rey que está en sus vidas también. No estará apuntando muy alto, se le fue la mano. Hoy como nunca antes, jóvenes, tienen ustedes recursos a su alcance y oportunidades, como quizás no tuvieron ni siquiera sus propios padres. Hoy ustedes tienen oportunidad de capacitarse, estudiar y desarrollarse. Hasta por internet, oportunidades que no tuvieron otros hace muy poco tiempo, y tienen las capacidades para hacerlo. Y hoy en día no se puede, como quizás algunos años antes, decir, no, es muy caro estudiar, no puedo, no está a mi alcance, y algunos tuvieron que optar solo por trabajar. Hoy ustedes tienen todo a disposición. Ustedes tienen las capacidades que Dios les ha dado, que son muchas y muy importantes. También Dios les puede proveer los recursos para poder llevar a cabo y transitar sobre cualquier carrera. Y tienen las oportunidades para hacerlo. No derrochen esas oportunidades. No dejen pasar el tiempo. Porque además de involucrarse, lo que habrá que hacer es prepararse y capacitarse. Por supuesto que hay que hacerlo también. Y esto involucra dos aspectos: alentarlos a capacitarse secularmente, así como muchos de ustedes lo están haciendo, y les animamos a perseverar en esos estudios hasta lograr recibirse y luego ejercer también en esa profesión, en ese estudio que han estado llevando a cabo durante todos estos años. Pero a los que no lo están haciendo, les queremos motivar y alentar a que sí lo hagan y busquen en el Señor aquella vocación a la cual Él les va a llamar, para después utilizarlos a través de esa vocación que va a significar una plataforma de servicio y de ministerio también. Entonces, aprovechen esas oportunidades, desarrollen esas capacidades que Dios les ha dado. No hay posibilidad de decir, no, pero no tengo los recursos, porque los recursos también están y Dios los provee. Así que necesitamos contadores cristianos, abogados cristianos, ingenieros cristianos, médicos o médicas cristianos, psicólogos y psicólogas cristianos, psiquiatras, profesionales de toda índole, educadores, comerciantes, empleados, para lo cual hay que prepararse y capacitarse, para luego involucrarse. Pero no solo una preparación secular, necesitan también capacitarse y prepararse ministerialmente. Pablo le decía a Timoteo, a quien estuvo entrenando y capacitando, ocúpate en la lectura. Claro, estaba diciéndole en la lectura pública de las Escrituras, de la Biblia, ¿no es cierto?, haciendo alusión al culto como se desarrollaba en aquel tiempo. Pero ¿por qué no saber que esta ocúpate en la lectura también está indicando no dejes de leer la palabra, de estudiarla para ti mismo, para capacitarte y desarrollarte mucho más en ella también y ser sabio en la palabra? Así que capacitarse ministerialmente implica lectura no solo de la Biblia, sino de libros cristianos que les sigan proveyendo a ustedes herramientas e instrumentos para poder llevar a cabo un ministerio todavía más efectivo y fructífero para el Señor. O participar, como muchos de ustedes lo hacen, y les sigo felicitando por eso, en institutos bíblicos, o aún seminarios teológicos, o participar en talleres, o conferencias sobre distintos temas, aquellos que vos notás que son a los cuales Dios te está guiando y llevando para luego utilizarte también con poder. Por eso hay que esforzarse e invertir tiempo y disciplina para la preparación y la capacitación. Esto está teniendo en cuenta y consideración, por supuesto, el llamado de Dios, ese llamado más particular que les hace a cada uno de ustedes, a un ministerio después más en particular. Y por eso la dotación que les da en cuanto a dones espirituales, esa provisión del Espíritu para que ustedes puedan llevar a cabo ese ministerio para gloria y honra del Señor. Y claro que el Señor va a ir levantando de entre ustedes, como ya lo está haciendo, líderes para esta iglesia y quizás para otras iglesias también, ¿por qué no? Líderes para esta congregación, pero también para diversas organizaciones cristianas, ¿por qué no? ¿Y qué mejor que el Señor pudiera levantar de entre ustedes líderes para el mundo, o para esta nación, o para esta ciudad, o para la provincia? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y levantará misioneros o misioneras, y levantará pastores, y levantará consejeros de entre ustedes también, y músicos, y maestros. Para lo cual, por supuesto, sigue siendo necesario que vos sigas dedicándote no solo a la lectura de la palabra, a la oración, a la búsqueda de esa comunión con el Señor, a que seas testarudo y cabeza dura para obedecer al Señor, no para ir en caminos de espaldas a Él. Así que hay que involucrarse, hay que prepararse y capacitarse. Les invitamos y les animamos y les alentamos a desarrollar para ello una vida espiritual sólida y madura. Sólida y madura. Aquí el apóstol escribía a su discípulo, a su hijo espiritual, a quien amaba tanto, y les decía: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, pero sé ejemplo, da el ejemplo, sé un modelo, y dice no a los creyentes, dice sé un modelo de los creyentes. Jóvenes, sean modelos de creyentes, de jóvenes creyentes en sus escuelas, sean modelos de jóvenes cristianos en la universidad, sean modelos de jóvenes cristianos en sus trabajos, séanlo también en sus propios hogares, séanlo delante de las personas en su barrio. Así que lo que Pablo les está queriendo decir a Timoteo es: tomá las cosas espirituales con seriedad y con responsabilidad. Toma las cosas espirituales con seriedad y con responsabilidad. Toma las cosas de Dios con seriedad y con responsabilidad creciente. Toma las cosas del Espíritu de Dios, de la obra de Dios, con mucha seriedad y responsabilidad. Y cada vez sea mayor entonces también. Y por eso, a partir de este momento, le dice, sé ejemplo en estos aspectos que hemos mencionado también. Sé ejemplo en palabra. Ese ejemplo en palabra involucra, por un lado, el vocabulario que se utiliza. ¿Qué palabras usamos para decir lo que tenemos que decir? Y hay distintas formas de expresión y de vocabulario, ¿eh? Y hay de aquellos que son los más ácidos y agrios, hasta aquellos que son muy puntillosos y no estamos esperando, por supuesto, por lo menos este primero que yo he mencionado. Pero sea por lo menos un vocabulario normal, que por supuesto, aquel entendible. Pero trata de que no se vayan filtrando en tu vocabulario aquellas expresiones que el mundo utiliza. Y que no porque el mundo las diga o estén de moda o parezca que sos más cool o algo así, las quieras usar vos también. Recordá siempre que ante todas las cosas sos un joven o una joven cristiana, cristiano. Entonces, tengamos en cuenta el vocabulario que usamos. Pero implica también no solo las palabras que usamos, el contenido. ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿De qué hablo? Y por último, el propósito por el cual digo lo que digo y cómo lo digo. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Para qué? ¿Qué propósito tiene? ¿Edifica? ¿No hiere? ¿Lastima a alguien? ¿Se trata de una burla? Bueno, comenzar a prestar atención también a estas cosas. La Biblia habla de que ninguno de nosotros, ni ustedes ni los adultos, nosotros tampoco, usemos palabras ociosas, sino que nuestras palabras sean sabias y edificantes. Este es un ejercicio y una disciplina que se va adquiriendo a lo largo de la vida. Sé ejemplo en palabra. Sé ejemplo en conducta, decía. Miren, lo que somos queda reflejado en lo que hacemos también. Lo que somos queda reflejado en lo que hacemos. Por eso está hablando de conducta, de comportamiento. No solo queda evidenciado en lo que hago, sino también en cómo lo hago. Y Dios nos ha llamado a ustedes y a nosotros a hacer no solo lo que es correcto y abandonar y desechar lo que es incorrecto. Nos llamó también a hacer lo correcto con la motivación correcta y con el propósito correcto. Si no me queda otra. Ahora me están viendo. Y acá estoy en la iglesia. Allá no me ve nadie. Conducta. Hacerlo con entusiasmo, hacer las cosas con amor, hacer las cosas con buena voluntad, hacer las cosas como para el Señor y no para con nadie. Como si fueran que me las pide otro. Hacerlo todo como para el Señor. La conducta es la manera de vivir, es el estilo de vida. Y esto involucra tanto el estilo de vida público, aquel que queda más a la vista, como el privado. ¿Cómo te comportás o cómo nos comportamos cuando nadie nos ve? Cuando estamos a solas, cuando en casa ya no quedó nadie. Al menos quedó la computadora, lo cual a veces es un peligro. Entonces tengan cuidado no caer en la trampa de algo que puede ser usado para bendición de ustedes y para bendecir a otros. Y entonces ustedes queden enredados en aquello que no es ni de bendición para ustedes ni de bendición para los demás. Palabra, conducta en amor, sean ejemplo en amor. No debe haber lugar en la vida de un joven o una joven cristianos para el resentimiento, la venganza, el odio, la crueldad. No hay lugar. Que no haya lugar en tu vida y en tu corazón, sino solo para la misericordia, para el perdón, para la compasión. Así que esto de amor está hablando acerca de la calidad de tus relaciones y de tus vínculos personales. La calidad. ¿Cómo son tus vínculos respecto a los demás? ¿En base a qué? ¿Respecto a tus amigos? ¿Respecto a los desconocidos? ¿Respecto a tus propios padres? ¿A tu familia? ¿A los hermanos en Cristo? ¿A los líderes de la iglesia? ¿A quien fuere? ¿Tus maestros? Fe es otro de los aspectos que menciona el apóstol aquí y está requiriendo y hablando y haciendo énfasis respecto a la fidelidad que debe haber en tu vida hacia Dios. Sé ejemplo de la fidelidad a Dios. Sé un modelo de lo que significa ser fiel a Dios. Estar consagrado a Él, consagrado a su causa, a su propósito, a su voluntad. Esa fidelidad que es visible en la vida a partir del compromiso que queda manifiesto en ello también. El compromiso de sus vidas para con aquel que les salvó y les ha dado la vida eterna y abundante. Finalmente habla de pureza. El apóstol hablando a Timoteo le habla acerca de que sea ejemplo de pureza. ¿A qué pureza se refiere? Por supuesto que es una pureza integral, podríamos decir. Está hablando, por ejemplo, de pureza física. Manténganse físicamente puros, que su físico, sus cuerpos, no se contaminen. Y a veces los ojos son vías de contaminación del físico y de la mente y del espíritu, por ejemplo. Así que presérvense puros, sin contaminarse con nada de lo que puede el mundo estar ofreciendo. Pero no solo pureza física, habla de pureza mental. Que sus pensamientos no estén contaminados por nada. Porque de haber contaminación, esto va a determinar sus comportamientos y su conducta. Y ella va a también terminar contaminada. Y les va a llevar a cometer errores y equivocaciones. Pureza física, pureza mental, pureza emocional. Sus corazones también limpios de toda contaminación. Hacíamos mención recién al odio, el rencor, el enojo, la bronca, el deseo de venganza, el resentimiento. No, mantener limpio tus emociones, tu corazón, tus sentimientos. Claro, esto también implica pureza sexual. Deben preservar sus vidas sexuales para que la sexualidad en sus vidas sea ejercida siempre de acuerdo a lo que Dios ha previsto para todo ser humano, sea esta hombre o mujer. Sigan valorando aquellas cosas tan preciosas que Dios les ha dado y nos ha dado a todos los seres humanos respecto a la vida sexual. Sepan preservarse puros en lo sexual también. Ayúdense a preservarse puros. Vos recordás aquel acontecimiento, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento en el cual hubo alguien que vendió su primogenitura por algo de muy poco valor, en definitiva, considerado con el valor que tenía la primogenitura. Hay cosas que no se van a volver a recuperar si es que se pierden. Entonces sean sabios, sigan siendo sabios. Y eviten por todos los medios el vender por algo de muy poco valor, algo que es tan precioso y que ya no se podría volver a recuperar. Conserven su pureza sexual. Esto está hablando también acerca de las motivaciones, pureza en las motivaciones, motivaciones claras, que sus motivos, las razones por las cuales hacen lo que hacen, dicen lo que dicen, piensan lo que piensan, todo sea claro, que no haya nada oscuro en sus vidas, que no haya nada espurio, nada contaminado ni nada sucio. Tendrán que seguir buscando sabiduría del Señor para hacer decisiones y elecciones respecto a lo ético y lo moral que sean correctas y que esté de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado siempre. Ah, es tan difícil. ¿Lo ven difícil? Es imposible. Hoy en día, ¿cómo hacemos para todo eso? Y habrá más. Con esto ya es suficiente, pensará alguno de ustedes. Miren, déjenme darle dos o tres ejemplos muy rápidos y muy sencillos. Hubo alguien llamado José en el Antiguo Testamento. Era menor de una familia numerosa. Fue hasta vendido por sus propios hermanos. Menospreciado, humillado, dado por muerto. hubo engaño, hubo mentira. ¿Te imaginas las heridas, el dolor en el corazón de este joven? Pero él siempre se mantuvo fiel al Señor. Siempre trató de ser ejemplo en estos aspectos y en otros también. Por lo cual, Dios lo guardó, Dios lo sanó, Dios lo preservó, Dios lo llevó a ocupar lugares muy importantes en Egipto. No solo a partir de esto, sino porque supo huir de las tentaciones sexuales. A él no le preocupó el ser que los demás le dijeran, pero sos un sonso, o ahora de qué te la das. Él supo también resistir lo que otros podrían haber estado diciendo de él, la burla, o tratar de avergonzarlo porque huyó de la tentación sexual. Pero esa fue también la razón por la cual Dios le exaltó como le exaltó y llegó a ocupar cargos tan importantes allí en Egipto. Pero esto es lo que Dios desea de cada uno de ustedes. No sé si los va a llevar a cargos importantes, pero no ese es el punto. El punto es saber desechar tentaciones en este u otro aspecto también, mantenerse puros y fieles al Señor. Bueno, podemos hablar de otro joven, David, también hermano menor de la familia de Isaí, ustedes conocen este tema. Y ni siquiera el padre ni los hermanos daban por él nada, porque cuando vino el siervo del Señor buscando a aquel que iba a ser ungido como rey de Israel, dijeron, pero ya pasaron todos y de estos tendría que Dios estar eligiendo alguno para esto. Dice, no, pero no tenés más hijos, estos son todos. No, sí, allá está David y él cuida las ovejitas. Está allá. Y fue él. A ese joven, al cual Dios supo poner como uno de los principales reyes de Israel. ¿Por qué no? ¿Por qué Dios no podrá fijarse en vos, en ti, para llevarte a lugares importantes o no, pero para usarte conforme a su voluntad? Y que hablar de una joven hebrea muy preciosa llamada Adasa. ¿Saben quién era Adasa? Esther. Muy bien, por aquellos que ya lo sabían. Esther. Y ella por su amor, por su consagración, su amor a Dios, su consagración a Dios y su fidelidad a Dios, también fue honrada por Dios. Y fue recompensada y fue exaltada, siendo y alcanzando a ser reina del imperio persa. Y Josías, déjenme hablarle de este niño Josías, porque fue rey a los 8 años. Claro, no habrá reinado él por sus propios medios, siempre habría alguien que lo estaría acompañando. Pero luego fue adolescente y siguió reinando. Y fue joven y siguió reinando. Y era adulto y buena parte de su adultez también reinó. ¿Y sabes qué dice la Biblia de este niño, joven, adolescente, adulto Josías? Que él hizo siempre lo recto delante de Dios. ¿Qué te parece? Un buen ejemplo, ¿no es cierto? O Daniel y sus amigos que decidieron no contaminarse para no ofender a Dios. Y a cualquier costo, ellos dijeron, no nos contaminamos, no cedemos. Y Dios los guardó de manera milagrosa y maravillosa. Y les hizo ocupar lugares importantes también. Así que podríamos seguir llevando y compartiendo algunos ejemplos, pero el punto es, ¿por qué no tu propia vida? Es que se trata solo de ellos, aquellos que ya fueron. Por supuesto que no. ¿Por qué hubo a quienes Dios pudo usar, estos que conocemos sus nombres, pero millares y millares anónimos, que no conocemos sus nombres, de aquel tiempo y de este tiempo también? ¿Cuál ha sido y es la diferencia? La diferencia es la decisión de cada uno. La diferencia es la perseverancia de cada uno. La diferencia es haber algún día tomado conciencia de algunas cosas y dicho, yo no quiero dejar de ser una joven o un joven que realmente honre y glorifique a mi Dios. Y toda vez que un joven o una joven tomaron esta decisión y entregaron realmente sus vidas al Señor por completo, entonces Dios pudo hacer lo que Él quiso hacer. Y Él siempre quiere llevar a cabo cosas grandes en las cuales Él queda glorificado. Para vos también es posible. Por lo tanto, desarrollen una vida espiritual sólida y madura respecto a lo que hemos visto. Luego, formen y sostengan matrimonios cristianos cristocéntricos. Formen y sostengan matrimonios cristianos, matrimonios cristocéntricos. Hagan de Cristo no solo el centro de sus vidas, hagan de la voluntad del Señor no solo el centro de sus vidas, hagan de Él y de su voluntad el centro de sus vínculos y de sus relaciones, y háganlo y manténganlo también en el matrimonio. Y luego en la familia, cuando Dios los bendiga con hijos también. Otra vez, no vendan esto por poco valor. Miren, déjeme hacer un pequeño paréntesis también. Tengan en cuenta que está bien estudiar, deben hacerlo y los alentamos a eso. Tengan en cuenta que está bien capacitarse y entrenarse. Tengan en cuenta que está muy bien y los seguimos alentando a involucrarse de la mejor manera posible. Tengan en cuenta que está bien y muy bien servir al Señor en aquel ministerio a través de los dones que Él les ha dado, a los cuales Él los ha llamado. Tengan en cuenta siempre todo esto. Tengan en cuenta que está bien establecer vínculos de noviazgo. Tengan en cuenta también que está bien establecer vínculos matrimoniales. Pero tengan en cuenta también que nada de esto los debe apartar de la fidelidad a Dios y de su compromiso en Él y con Él. Que nada de esto los debe apartar de seguir siendo siervos del Señor, sirviéndole a Él permanentemente también. Por último, dejen que el Espíritu Santo obre con poder en sus vidas y los ministre. Que el Espíritu Santo obre con poder en sus vidas y los ministre. Recién hablábamos de este joven José. Este joven José estaba mal, estaba herido, había sufrido. Y en aquel medio en el cual él estaba, quizás no muchos lo sabían. Y es más, quizás él solo lo sabía y lo mantenía como un secreto. Pero una vez dejó que el poder de Dios obrara en su vida y le sanó también de esta carga, de esta dolencia, del rechazo, del abandono, de la violencia, de la oposición familiar, del abuso, y él habrá podido alcanzar un buen nivel de autoestima y abandonó la inseguridad o el temor y recibió sabiduría y discernimiento y claridad y seguridad en sí mismo. Así que dejen que el Espíritu Santo obre con poder en sus vidas y los ministre también. Y hacemos hincapié en esto para terminar, porque sabemos que el mundo es hostil, que quizás el mundo ya ha sido hostil con ustedes, que algunas personas de este mundo hayan podido ser hostiles y agresivas con ustedes, y que quizás por lo menos algunos de ustedes hayan podido haber sufrido algún tipo de violencia, de menosprecio, de rechazo, de burla, de avergonzamiento, de humillación, de maltrato, de abandono, de desinterés, de desamor, de abuso en cualquiera de sus formas. Al punto tal que quizás solo ustedes saben eso y nadie más. Y quizás alguno viene cargando con esta herida, con esta espina, haciendo esfuerzos para acallarlo, taparlo, ocultarlo, sufrirlo. O quizás haya cosas que en este tiempo les estén impidiendo a ustedes, jóvenes y adolescentes, vivir realmente gozosos o felices. Quizás se sienten como desorientados y quizás con pocas ganas de nada, con poca claridad hacia el futuro, o de qué hacer con sus vidas, o de cuál es el propósito por el cual Dios les dio la vida. Y aún lo están experimentando hoy, siendo ya del Señor. Pues entonces es probable que haya cargas que dejar en Él. Por eso te queremos invitar y compartir esto. Deja que el Espíritu Santo obre con poder en tu vida y te ministre. Si estás desorientado, si estás triste, si estás con dolor, si estás con aflicción, con angustia, con ansiedad, si algo que vos sabés y quizás solo vos te ha causado un impacto fuerte, todavía lo vivencias, lo experimentás, lo llevas a cuestas, viene a tu mente, te torturan recuerdos o imágenes o personas, pues entonces también te queremos invitar a que este Dios poderoso, este Dios todopoderoso, sea aquel que esté obrando en tu ser y en tu corazón. Por eso, jóvenes, que nadie tenga en poco la juventud de ustedes. Nosotros deseamos eso y realmente lo queremos expresar en esta noche, más que con palabras, también a través de nuestras actitudes hacia ustedes. Ninguno tenga en menos la juventud de ustedes, pero sean ejemplo. Sean ejemplo, es posible. Esfuércense, ayúdense mutuamente, sosténganse, anímense, aliéntense, perseveren, no bajen los brazos. Adquieran convicciones muy fuertes para no ser llevados mansamente por cualquier otra persona que a lo mejor con fines ocultos o inescrupulosos les quieran usar a ustedes para sus propios fines, para su propia ventaja. Adquieran convicciones para darse cuenta de eso y decir: yo no participo de esto. Adquieran convicciones para no ir detrás de quienes se conducen desordenadamente y no evidencian realmente una vida entregada a Dios. Sepan darse cuenta de esto y no ir detrás de aquellos que no tienen la capacidad de líderes. Ustedes sean líderes de otros, sean ejemplo y perseveren en ello, para que haya muchos jóvenes que quieran ir detrás de ustedes en todo caso también. Bueno, el Señor tiene enorme amor para con cada uno de ustedes. Y toda su gracia y misericordia está siempre a disposición de ustedes. Y los brazos del Señor siempre están extendidos 24 horas, 7 días a la semana para recibirlos toda vez que ustedes quieren ir a Él y a esos brazos. La oficina en la cual Dios atiende está permanentemente abierta. El teléfono, su celular, nunca está ocupado. Siempre recibe los mensajitos de texto, siempre está el chat a disposición, siempre está el Twitter de los cielos también allí para que Él los pueda consultar al momento en que vos quieras hacer lo que quieras. Dios está a tu disposición. Él quiere bendecirte y lo está porque te ama. Porque quiere seguir guiando tu vida. Entonces deja que Él vaya llevando tu vida por ese camino de bendición. Y no lo resistas, sino ten esta actitud de búsqueda y de perseverancia en Él. Y entonces, de aquí a unos muy pocos años, ya les vamos a ver a ustedes, a algunos de ustedes primero, otros más adelante, otros después, pero en definitiva a todos ustedes, adquiriendo madurez, y viendo cómo Dios también les usa para bendecirnos a nosotros en la iglesia, como ya lo está haciendo, pero sobre todo para bendecir a otros que no le conocen a Él, allí donde ustedes se mueven habitualmente. y les veremos de aquí a unos años en algunas listas, a lo mejor cuando nos toque ir a votar, a mí no, quizá porque ya estaré muy viejito y no me lo exigirán, pero yo les voy a poder ver a algunos de ustedes y voy a decir, gloria a Dios, aquí está este que era joven cuando estábamos allí en Jesús es el camino. Mirá qué bueno, esta joven se está destacando en las ciencias y en desarrollar vacunas para enfermedades nuevas. Y mirá que el otro joven, cómo se destacó como abogado, o como contador, o como comerciante, o como lo que fueren. Bueno, queremos orar por ustedes. Vamos a mejor hacer esto y a dejar que el resto lo siga haciendo el Señor.